A partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción, Nicolás Eleve. El Redondel del periodismo sin lados oscuros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo programa de El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Este es el programa que corresponde a la semana que comienza el 28 de diciembre del año 2009. Durante una hora nos vamos a quedar aquí compartiendo, como siempre, un buen programa de radio, pequeño pero potente, con noticias, con opinión, con análisis, con muy buena música especialmente seleccionada por nosotros para ustedes. Y como siempre, tratando de encarar la realidad o la cantidad de información que hay, que es mucha, de otra manera, desde otro punto de vista, tratando de quedarnos con algunos de los temas que nos interesan, dándole alguna vuelta, porque como decimos siempre, es muchísima la cantidad de contenidos que hay en televisión, en los 80 canales, además de lo que se puede ver por internet de la tele, las radios que se pueden escuchar, los diarios que podemos leer, las revistas. Cada vez hay más y más información y bueno, es mucha, realmente es muy difícil que una persona tenga tiempo para leer todo lo que le gustaría leer, escuchar todo lo que le gustaría escuchar y enterarse de todo, así que no decimos que El Redondel sea el resumen de todo eso, porque por supuesto no lo es, pero sí la idea es quedarnos con algunos temas, los que a nosotros nos interesan, y dentro de las posibilidades siempre es bueno, lo decimos y lo sabemos y estamos convencidos, leer lo más que se pueda, escuchar lo más que se pueda y estar lo mejor y lo más informado posible para tomar decisiones importantes en esta vida. Y también entretenerse, ¿no? La radio es un poco eso, es pasarla bien, relajarse, divertirse, escuchar buena música, algún muy buen recuerdo, viajar por el mundo, todo lo que nos permite este maravilloso medio que es la radio, esta imaginación, esta posibilidad de cerrar los ojos e imaginarnos que estamos en otro lado, que están pasando otras cosas, transportarnos, ahora que internet nos permite viajar realmente, o al menos virtualmente, pero en la realidad a un sitio web de un lado o del otro. La radio nos permite todavía y nos va a seguir permitiendo, más allá de las tecnologías, hacer viajes impresionantes con solo cerrar los ojos y rellenar, poner lo que falta, poner las imágenes que faltan a estos relatos, a las voces, a las músicas, a los sonidos, a los efectos y, bueno, vivir de otra manera. La radio siempre ha sido eso y siempre lo será. Gracias a Dios, por eso hacemos radio, por eso hacemos El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Te quiero recordar de qué manera te puedes comunicar con nosotros a través de nuestro correo electrónico, que es elredondel@yahoo.com.ar. Te lo vamos a decir un par de veces más en el programa. También estamos en contacto a través de MSN. La dirección es, por supuesto, elredondel@hotmail.com. A través de Facebook nos buscás como El Redondel Periodismo sin lados oscuros o facebook.com/elredondel. Allí está nuestro grupo, allí te podés hacer fan del programa, son más de 300 y pico de fans, gracias a todos. No tenemos tantos fans como Ricardo Ford, pero bueno, gracias a todos en serio. Tampoco tenemos tanta plata como Ricardo Ford, ni tantos músculos, ni otras tantas cosas. ¿Qué más? Pueden estar en contacto con nosotros a través de Twitter, nos buscan en Twitter directamente /elredondel. Y algunas otras alternativas en Yahoo, en los perfiles de Live, de Microsoft. Cada vez hay más alternativas para que nos puedan dejar mensajes, opinar, sugerir, pedir música, escuchar el programa, como siempre, a través de las distintas radios que incluyen El Redondel en su programación. También desde nuestra página en www.elredondel.com.ar, en donde también siempre hay mucha más información. Y pueden estar en contacto con el Twitter y dejarnos mensajitos y la mar en coche. ¿Y qué más? Y también pueden sintonizarnos, descargarnos a través de iTunes. Allí nos buscan como podcasts y en podcasts buscan El Redondel y lo descargan, se suscriben y cada vez que se actualice automáticamente van a poder escuchar el programa desde su PC o hacia donde quieran enviarlo. ¿Sí? En el teléfono, en cualquier otro dispositivo, en una notebook, en donde quieran. Ya está todo este principio dicho, ya hemos contado todo lo importante, muchas sorpresas para el programa del día de hoy. Como siempre, muy buena música para el inicio. Y adelante, el redondel empieza de esta manera. El redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento. Lo que está sonando aquí en el redondel es música country. Por primera vez, creo, al menos que tenga memoria, escuchamos un éxito del country, saben, la música del interior de los Estados Unidos, de alguna manera algo así como el folclore de ese país tan grande, tan diverso, los Estados Unidos. Y en esta oportunidad, el primer puesto en los rankings del country de los Estados Unidos, estamos escuchando a Lady Antebellum. Es una banda formada en Nashville, en el estado de Tennessee, en el año 2006, formada por Charles Kelly, que es el líder y hace las voces junto a Dave Haywood, y Hillary Scott. Todos cantan y aparte, bueno, hay guitarra, piano, mandolina y otros instrumentos de esta banda que le está yendo muy muy bien en los Estados Unidos. Lo que estamos escuchando, como les dije, es el puesto número uno en todos los charts en ese país. Se llama Need You Now, Te Necesito Ahora. Lady Antebellum, algo de country, una linda canción aquí en El Redondel. www.elredondel.com.ar. El mundo gira dentro y fuera de El Redondel. Me llamo Mariano Funes, nací en el 78. Sí, el año que Argentina salió campeón. 25 millones de argentinos. De chiquito descubrieron que tenía asma. Hice la primaria en el Dorrego, fui escolta en tercero, secundaria en el normal 5, me llevé a matemática 4 veces, también me llevé a César y mi compañero guindado. Qué linda que era, qué lindo cachetazo me dio. Después seguí ingeniería, me puse de novio, me peleé, me arreglé, me casé. Terminé la carrera, me compré un perro, Chicho le puse. Los domingos jugué al fútbol, después asadito, una vez por mes voy al médico a controlarme, empecé pintura y estas vacaciones voy a ver si vuelvo a Pinamar, eso sí no aumenta. Un paciente con asma que se controla no se queda sin aire. Tiene una vida normal. El asma se puede controlar y así tener una mejor calidad de vida. Llámanos al teléfono 011-4307-4050. Acordate que en Fundaler estamos para educar, prevenir y tratar. es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Los desechos tóxicos vertidos por las industrias siguen contaminando el agua y matando lentamente a nuestra gente. ¿Vos querés hacer algo para impedirlo? Ahora es tu oportunidad. Sumate a Greenpeace para defender el medio ambiente y participá activamente enviando emails o mensajes de texto desde tu casa, tu trabajo o donde sea. Entrá ahora a greenpeace.org.ar. Juntos, podemos hacer mucho más. No hay tiempo que perder. Greenpeace.org.ar. El destino del país gira entre el Congreso y la Casa de Gobierno. El Redondel. Política. Y el año se acaba con algunas novedades en el ambiente político. La principal es el lanzamiento de la candidatura de Eduardo Duhalde a la precandidatura, por el momento, a la presidencia, si es que durante este año que viene, a decir verdad, durante 2011, se realizan las internas abiertas que dispone la nueva reforma política. Muchos llaman más una reforma electoral que política. Si esto se lleva a cabo, se cumple, Eduardo Duhalde, al menos es lo que anticipó, competiría en las internas del Partido Justicialista, y por supuesto es bastante verde todo hoy como para hacer un análisis muy sesudo de la realidad, aunque hay mucho periodismo que lo hace. Estamos siempre muy convencidos, muy persuadidos, se hubiera dicho Alfonsín en otras épocas, de que un error del periodismo es esta idea de hacer futurología, ¿no? De decir qué es lo que va a pasar a futuro. El otro día leía en la tapa del diario La Nación un comentario sobre los hechos que van a ocurrir en 2009 según la revista 2010, perdón, según la revista Newsweek, y la revista pronosticaba o predecía la muerte de Fidel Castro, no sé, la caída del régimen de Pakistán, una serie de hechos que demuestran qué mal que está el periodismo si en vez de basarse en investigación, y en definitiva si se basa en investigación, se basa en ciencia. Bueno, caemos en, más que tratar de analizar la realidad, que eso sí podemos hacerlo, tratar de adivinar o averiguar qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Este es un riesgo en general de todos los profesionales del periodismo, y especialmente los que estamos en una tarea de opinión o de análisis. Buena parte de este programa del Redondel es más análisis en sí o debate de ideas que otra cosa. Y si bien podemos augurar, tener una idea, sugerir, imaginar que algo puede ocurrir, es importante que lo aclaremos muy muy claramente, que en definitiva no podemos asegurar qué es lo que va a pasar, y que no hacemos futurología, y que de hecho eso no es hacer periodismo. Así que es más importante e interesante tratar de analizar la coyuntura y pensar algunas líneas de cómo lo que nos está pasando hoy puede impactar en el futuro, siempre dejándole en claro a nuestro amigo lector, oyente, televidente, que no sabemos qué va a pasar en el futuro, porque por suerte, gracias a Dios, eso no lo sabemos ni en nuestra vida personal y mucho menos en la vida de un país. Esto cuando se hacen estimaciones, a veces hasta relativamente serias, sobre la economía, la política, el futuro de un factor cualquiera, qué nos va a pasar, qué va a ocurrir. Todo esto muestra en general algo que le quita bastante seriedad a todo, al periodismo, a la ciencia, porque todo lo que sea adivinar o decir qué es lo que va a ocurrir en el futuro casi es más futurología o adivinación que algo relativamente serio y científico, porque por suerte el futuro no puede ser predicho, al menos hasta ahora. Siempre se trata de aproximaciones o lucubraciones. Lo vemos con las encuestas, ¿no? Cada vez que hay elecciones, cuántas veces sí hay cierto acierto y cuántas veces, en muchos casos, nos enteramos que quien ganaba no gana, quien perdía no pierde, las diferencias no son tales. Esto muestra que es todo un riesgo hablar del futuro. Así que es difícil para nosotros hoy hablar de qué va a pasar en la Argentina en un mes, en la Argentina, en Estados Unidos o en cualquier parte, ¿no? Pero es mucho más complejo tratar de ver qué ocurrirá con las elecciones, quiénes van a ser los candidatos o los presidenciables. Venimos nombrándolos hace rato, hablamos de Carrió, de Wiener, de de Cobos, por ejemplo, en la coalición cívica, podríamos hablar como referentes del Partido Justicialista, ahí estarán Macri, eventualmente, aunque está en la estructura de PRO, no se sabe. Si no Macri por fuera, pero en definitiva tiene origen peronista. También de Narváez, ahora nuevamente Dualde, que regresa. También el expresidente Néstor Kirchner, Felipe Solá, más algunas otras alternativas que pueden ser por fuera de estos partidos que son los más importantes, el Acuerdo Cívico y Social y el Partido Justicialista guión Frente para la Victoria. Veremos ahí cómo puede aparecer un Pino Solanas como una tercera alternativa desde el progresismo, Macri desde la derecha, aunque es bastante poco claro, ¿no? Ver dónde van a estar, quiénes van a sobrevivir, qué acuerdos políticos se pueden llegar a formar, cómo va a seguir la economía. Hay algunas puntas que hablan de cierto resurgir en el año que viene, en 2010, especialmente en el segundo trimestre, cierto crecimiento económico que, bueno, quizás genere nuevamente algo más de inflación, cómo impacta esto en la población y otras variables económicas, más lo que decimos siempre, que no sabemos la situación internacional que tanto afecta últimamente, no solo a nosotros, sino a cualquier país, una cosecha que sube o que baja, la crisis en cualquier país central o no tanto, que termina generándonos problemas o a veces hasta oportunidades, y es bastante, como decimos siempre, difícil prevenirlo. Lo que sabemos sí hoy es que el PJ está muy revolucionado, el peronismo en general, sea dentro del PJ, el Frente para la Victoria. Hay mucho movimiento interno, mucho realineamiento de quienes han apoyado a Kirchner oportunamente. Se irán nuevamente con Dualde. Dualde está intentando medir fuerzas, ver qué apoyo tiene o no tiene en la población. No es, por supuesto, el mismo contexto del momento en el que Dualde gobernó, 2002-2003. Han surgido nuevos candidatos. Macri es jefe de gobierno, Cobos se ha vuelto un personaje terriblemente popular, Kirchner ha gobernado en definitiva también, tiene un 20%, 20 y pico por ciento de piso que podría crecer si mejora la economía en los próximos meses, así que hay varias variables que hacen que Dualde esté también midiendo fuerzas. No hay que olvidarse que Dualde fue candidato a presidente y de hecho perdió esa elección frente a Fernando de la Rúa en aquella alianza con Carlos Chacho Álvarez, y bueno, esa alianza podría estar nuevamente reversionada, revisitada con el Acuerdo Cívico y Social, que incluiría en esta bolsa a la Unión Cívica Radical, a la Coalición Cívica y también al Partido Socialista. No lo sabemos, pero bueno, si esto es así, las posibilidades de Dualde, bueno, hay que verlas más adelante junto con estas otras variables. El tema político está muy, muy movido. El tema económico sigue movido. Lamentablemente, la situación no mejora sustancialmente sobre este fin de 2009. Aunque, reitero, algunas perspectivas dicen que podría mejorar. El consumo ha crecido en este diciembre con el tema de las fiestas, eso siempre es muy bueno. Habrá una plancha enero y febrero y seguramente en el regreso del periodo de sesiones ordinarias, 2010, primero de marzo, se va a abrir nuevamente el Congreso. Allí veremos de qué manera el nuevo Parlamento con los nuevos legisladores empiezan a funcionar, si hay modificación de algunas de las leyes del último periodo del gobierno de Cristina Fernández o no tanto. Creo que a más de uno le va a convenir que no se modifique tanto del todo. De qué manera se vinculan los líderes de la oposición con algunos sectores, sobre todo mediáticos, algunas empresas de medios que, si uno hace un análisis fino de los diarios, es interesante ver de qué manera, de la misma manera que durante cierto tiempo algunos grandes medios jugaron a favor del gobierno de Néstor Kirchner durante sus primeros 4 años de mandato. Casi no hubo ninguna investigación seria ni ninguna denuncia muy profunda, sobre todo de diarios de gran tirada. Hoy también es fácil ver cómo los medios, después de la crisis del campo, cambiaron esta postura. Será interesante ver cómo siguen funcionando los medios en los próximos meses y cómo se vinculan con el poder político. Y este sería el panorama hoy, el panorama de cierta calma internacional en cuanto a la economía, cierta nueva manera de haber dado las cartas en la política interna argentina, que todavía no está consolidado. Muchas patas significa que no existe esta idea del bipartidismo que la Argentina tuvo en algún momento, y tampoco la tuvo tanto. Recordemos que la Unión Cívica Radical pasó buena parte del siglo XX dividida, el peronismo también dividido, así que esta idea del bipartidismo también de alguna manera es medio una fábula instalada. Tenemos un peronismo disidente que no apoya a Dualde, el dualdismo por un lado, que trata de ganar adeptos, el kirchnerismo por otro, el PRO con fuerza en la capital federal, la coalición cívica que se acerca y se aleja, espasmódicamente, está buena esa palabra, a la Unión Cívica Radical, el socialismo ahí jugando de pivote, cierto progresismo, sobre todo en Capital y Gran Buenos Aires, con Pino Solanas, que está muy bien que estuvo muy bien al menos en las últimas elecciones, Sabatella, algo así en Provincia de Buenos Aires, algunos líderes que podrían cambiar de vereda o de partido, como ya ha pasado varias veces, y la posibilidad enorme de que esta nueva legislación de elecciones internas abiertas permita encauzar esta especie de desmadre de candidatos y de personajes dentro de alguna fuerza, más bien importante que los contenga, que por otra parte en general la mayoría de los candidatos saben la trascendencia o la necesidad de que haya una fuerza que mueva, sea la Unión Cívica Radical, el Partido Justicialista o eventualmente sino mucho dinero. Quizás el caso de Narváez es un buen ejemplo, una gran posibilidad de campaña que pueda mover, y esto se termina viendo, ¿no?, en el marketing político, la importancia de tener buenos recursos para mover una campaña política en el futuro, sea desde el gobierno o desde la oposición, no importa desde qué lugar, es también eso muy, muy importante. Este es el panorama con el que estamos llegando a fin de 2010. No hay mucho más, la verdad, finalmente, para hablar sobre la política cotidiana de los argentinos. El resto es puro bla bla, discusiones entre candidatos, el caso de Macri y del renunciante, bueno, el tema de Macri y su renovación de gabinete, que hay todo un tema puntual dentro del PRO y dentro del gobierno de la ciudad, que a decir verdad es un poco más de lo mismo. También ocurre a veces en el gobierno nacional, ha ocurrido en todos los gobiernos, la rotación, a veces esta comunicación que se da o esto que se comunica, no sé si consciente o inconscientemente, espero que sea en forma inconsciente, de cierta improvisación o de no contar con los equipos para las personas, mejor dicho, correctas para los cargos correctos. Esto, bueno, lamentablemente le quita, erosiona las figuras políticas de todos, ¿no? O sea, la de Macri ahora, la del gobierno nacional, la de el mismo gobierno de la provincia de Buenos Aires, y esto se repite en cada una de las jurisdicciones, en las intendencias. Es una constante de la política argentina y tiene que ver también con cómo se maneja la política en general, ¿no? Los amigos, los grupos pequeños de poder, los 4 o 5 personajes que dirigen, la falta de peso del partido político al que representan, ¿no? El tema orgánico del partido político teniendo que ver con la gestión de gobierno, bueno, un poco más de lo que venimos hablando en estos últimos años. Hay otros temas que me interesan más, que tienen que ver con las inundaciones, con algunos problemas habituales de gestión de los ciudadanos, de lo que nos pasa. De eso quiero hablar en un rato más adelante, porque la verdad, hablar tanto de los políticos sin que sobre todo nos estén dando grandes noticias en estos últimos días no vale la pena, y este bloque ya tiene 13 minutos, es suficiente por el momento. Estamos de vacaciones ya, no vamos a seguir hablando de algo que por el momento no da para mucho más. Vamos a seguir con el redondel y después, les dije, bastantes otros temas de actualidad tengo hasta el final del programa, no necesariamente de política partidaria, aunque por supuesto, como ustedes saben, en general siempre todo es política de una u otra manera, y otros temas que quedan vienen en un rato. El mundo, la taza de las mañanas, el redondel, siempre cerca. Y llegó el momento de escuchar música del mundo. Hemos recorrido los 5-6 continentes. No, todavía no escuchamos música de la Antártida, pero sí música del África, del Asia, de América Central, Norte, Sur, Europa, distintos países en distintos idiomas, distintos registros, distintos tonos, grupos, bandas, solistas, cantantes, música contemporánea que nunca vas a escuchar más que aquí en El Redondel, porque nunca jamás de los jamases una radio va a darle 3-4 minutos a este tipo de artistas, simplemente porque son de países diferentes. Y aquí escuchamos música con suerte de nuestro país, algo que puede venir de Europa, especialmente de Gran Bretaña, un poco de España porque hablamos el mismo idioma, Estados Unidos, algún cantante latinoamericano y se acabó. Pero acá en El Redondel has escuchado artistas desde, no sé, artistas griegos, artistas africanos, artistas de países europeos como Letonia o Rusia, japoneses, chinos, indonesios. Y en esta oportunidad nos vamos a ir a Nigeria para escuchar a Dibanj o Dapo Daniel Oyebanjo. Este muchacho nació en 1980 en Nigeria, lo conocen todos, como les dije, como Dibanj. Es cantante, compositor, toca la armónica, también le dicen Dapo. Es un artista muy muy conocido que ganó varias veces el MTV Music Award de la cadena africana. Y que es actor también, tiene una fundación que se llama Coco Foundation for Youth and Peace Development. También es el primer embajador de Naciones Unidas para la Paz, nacido en Nigeria. Es un chico joven muy comprometido y que hace música muy muy interesante. Lo que estamos empezando a escuchar de a poquito es una canción que forma parte del álbum del año 2008 de Dibanj. El álbum se llama The Entertainer y la canción que está sonando es Mo Bono Feli Feli, que fue un éxito impresionante en el África, especialmente en Nigeria, en Ghana y en otra gran cantidad de países a los que les gusta lo que llaman el African Hip Hop y el African R&B Rhythm and Blues. ¿Qué les parece? A ver, algo entonces de música africana sonando aquí en El Redondel. Not, and I'm hot, and you're not, and he's hot, and you're not. www.elredondel.com.ar. Sin lados oscuros, El Redondel, periodismo circular. Yo jamás en la vida le levanté la mano. Jamás se me ocurriría ponerle un solo dedo encima ni tocarle un pelo al pobre inútil bueno para nada de mi hijo. El maltrato verbal también es violencia. Escúchate, es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Para mayor información, visita www.escuchate.org.ar. Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si vas a conducir, nada de alcohol. Luchemos por la vida. Y hemos llegado a la mitad del programa del día de hoy. Es muy buen momento para recordarte de qué manera te podés comunicar con nosotros. A través de nuestro correo electrónico elredondel@yahoo.com.ar, a través del MSN elredondel@hotmail.com, también en Facebook nos buscás como El Redondel Periodismo Sin Lados Oscuros o facebook.com/elredondel, te haces amigo, formás parte de nuestro grupo, mandás mensajes, posteás en el muro, te haces fan, todo lo que quieras. En Twitter también podemos estar en contacto desde Twitter, www.twitter.com/elredondel. Si querés, nos ubicás en Skype y nos buscás como El Redondel y así de fácil ya estamos en contacto. Me queda decirte que a través de MSN, también a través de Live, también a través de Yahoo, también en Yahoo Groups, hay miles de alternativas para que nos escuches, nos sintonices, nos descargues y, por supuesto, nos mandes mensajes, opiniones, sugerencias, pedidos, gacetillas, comunicaciones, publicidad. Si querés auspiciar en el programa, también nos avisás a través de estas alternativas de comunicación. Y, por supuesto, también podés escucharnos, visitarnos, leernos, ver videos. Todo en www.elredondel.com.ar, que es nuestra página y en la que siempre hay mucha, mucha más información, porque, como ustedes saben, El Redondel es una propuesta integral, es gráfica, es audiovisual, hay radio, hay sonidos, hay periodismo de distintas maneras o a través de distintos recursos, y todos se complementan uno con el otro. Es un programa de radio con una página o una página con un programa de radio, o como más te guste. Algunos tienen dos caras. Nosotros, solo una línea. El Redondel. www.elredondel.com.ar. Como quieras, con quien quieras, con preservativo. Para más información, triquitriquibangbang.com.ar o línea Pregunte SIDA. 0800-33-33-444. El preservativo es la mejor manera de prevenir el VIH-SIDA. El análisis, la única forma de detectarlo. Prestamos atención. Miramos siempre para abajo. Temas perdidos. Gira en El Redondel. Y en el bloque de política les comentaba que quería hoy hablar de algunos otros temas que me parecen interesantes y que en general son los más ignorados. Algunos son no tan ignorados por la tele, por ejemplo, toda la repercusión de estas últimas horas por las lluvias torrenciales. Debemos reconocer que está lloviendo desde octubre, noviembre, muchísimo aquí en Buenos Aires y en el resto del país. Es un año bastante lluvioso en comparación con el anterior, que fue el año de la sequía, que tanto afectó al campo, y este año, bueno, viene más húmedo, viene con más precipitaciones, con lluvias de estas que tienen que ver con este cambio climático del que hablamos siempre, muy repentinas, muy fuertes, de gran caudal, de gran cantidad de agua en muy pocos minutos. Pero más allá de eso, nos encontramos con temas que preocupan, que angustian, que tienen que ver con el desdén, el interés que tienen los responsables de hacer las cosas bien y estoy hablando de los políticos, de los funcionarios, pero no solo de políticos y funcionarios, también hablo de empresas privadas a cargo de obras públicas, por ejemplo, los responsables de haber construido la autopista que está ahora sobre lo que era el viejo Camino Negro, que fue tan mal construida, lo cuento como original del sur del Gran Buenos Aires y que conoce la zona y que tanto ha transitado. Hace algunos varios meses ya, hace casi un año, cuando la obra se terminó, no fueron pocos los vecinos que, sobre todo en los medios locales, que cada vez hay menos, debemos reconocerlo, en el sur del Gran Buenos Aires, en Lanús, en Lomas de Zamora, denunciaron que esta obra no había sido bien hecha, no había sido planificada en forma correcta, no se había trabajado sobre los desagües, sobre las alturas del terreno, y que se iban a generar grandes problemas cuando cayeran las primeras tormentas, especialmente en barrios que históricamente han sido afectados por lluvias en el sur del Gran Buenos Aires. En estas últimas horas hemos visto cómo, por ejemplo, el barrio La Prida, apenas a 15 cuadras del centro de Lomas de Zamora, que está ahora cruzado por la autopista, además de quedar aislado, es completamente inundado. Estamos hablando de agua que llega a las ventanas, más de un metro de agua dentro de las casas, como consecuencia, más allá de otros problemas previos, a que ningún ingeniero, ningún especialista, ninguna autoridad, ningún profesional responsable de esto se dio cuenta que no había desagües, que la autopista va a la par de un arroyo, el Arroyo del Rey, que iba a desbordar, que no hay posibilidades de canalización del agua, no, el agua no tiene a dónde escurrir. Bueno, todo esto habla de, por supuesto, de los políticos, pero también habla de los ingenieros, de los profesionales, de las personas que tienen un título habilitante para hacer algo que puede arruinarle la vida a mucha gente, que lo hace sin ningún problema, que firma sin ningún inconveniente en cualquier papel. Estaba pensando también algo, si quieren, equivalente, el rulo de la autopista 9 de la autopista en Constitución, que ahora tiene todo una malla protectora, porque parece que nadie calculó que los vehículos con carga, cuando doblaran por la zona, por ese rulo de la autopista, iban a correr riesgos como los corrieron, y de hecho vimos en 2, 3, 4 oportunidades gente que cruzaba la avenida 9 de Julio a la altura de San Juan en pleno barrio de Constitución y evitó morir aplastado por chapas, frutas que caían desde una altura pronunciada allí en esa zona. Y nuevamente, hay una empresa, hay un estado, hay controles, hay profesionales, hay gente que estudió muchos años para esto, y a veces el mismo sentido común de un vecino que no sabe nada, que dice: esto acá está mal hecho, nos vamos a inundar, el agua no circula, es la muestra más cabal, más franca de qué cantidad de gente es ignorada cotidianamente, de cómo la gente es bastardeada, es puesta en un lugar tan feo, ¿no? En un lugar de no persona, se le quitan todo tipo de derechos. Es un ejemplo más, tanto que estamos hablando en estos días, también tiene que ver este tema, ¿no?, del dengue, de la problemática, y nos hablan de cuidar el agua de los floreros y de sacar, dar vuelta a los cacharritos en los jardines, cuando vemos que buena parte del Gran Buenos Aires no tiene acceso al agua potable, sigue sin tener acceso a cloacas, agua potable, las aguas servidas son enviadas a las calles, vemos cómo viven barrios humildes y marginales. Lo único que podemos pensar es: qué gracioso es esto, que nos estén diciendo que cuidarnos del dengue depende de nosotros, cuando realmente depende de los estados, depende de poner el dinero donde hay que ponerlo, en la obra pública, en la escuela, en la educación, en el sistema de cloacas. Es insólito que la Argentina todavía tenga, la ciudad de Buenos Aires, capital y Gran Buenos Aires, tengan tantos millones de habitantes que no tienen acceso al agua potable, y ni qué decir a la vivienda. Seguimos girando alrededor de temas que son menores. Cada asentamiento irregular de personas viviendo entre chapas, hacinadas, demuestran no solo la pobreza y la marginalidad en la que vivimos, sino que los enfoques de infraestructura, de gasto, de dinero están mal puestos. Están más preocupados a veces en los gobiernos en beneficiar, no sé, a ver, vamos a dar un ejemplo y espero que se entienda bien lo que quiero decir, que no se malinterprete, en arreglar una plaza, en cambiar, en poner canteros en tal o cual lugar, en cuidar tal o cual vereda en alguna ciudad céntrica, que generalmente coincide con las zonas habitadas por las personas de mayor poder adquisitivo, que en ocuparse de quienes más lo necesitan y por otra parte están en un riesgo terrible, en ese riesgo de enfermedades, en ese riesgo de delincuencia, de marginalidad, de no poder ingresar al mercado laboral justamente por las condiciones de vida en las que están, sin acceso a transporte, a educación, escuelas. Este tema es un tema recurrente en América Latina y tiene que ver, estoy hablando del conurbano, del Gran Buenos Aires, de lo que nos rodea a quienes vivimos en la ciudad, pero también tiene que ver con una noticia muy interesante, un informe muy interesante que firma Sebastián Premisi y que publica el diario Página 12 el 26 de diciembre. En el artículo, Premisi cuenta historias puntuales de distintas personas en distintos puntos de la Argentina que son conminadas, obligadas, presionadas a dejar sus tierras por distintas empresas que las han comprado con ellos adentro, aun cuando estas personas viven desde su nacimiento e incluso padres y abuelos han vivido en estas tierras. Un problema que tiene que ver con el campo, por supuesto, pero tiene que ver con los pequeños agricultores, los pequeños criadores de animales del campo, que muchas veces son personas muy humildes, que tienen poca capacidad de producción, que trabajan de manera artesanal y que no terminan de ser representados por algunas de las agrupaciones del campo. Muchas conocemos, muchas aparecen en los medios, pero esta gente queda como a la deriva porque no tienen una capacidad de representación muy importante e incluso no tienen una capacidad de producción muy importante, más allá de que ese sea su hábitat. Dentro de la crónica de Sebastián Premisi de este informe cuenta lo que ocurre en el departamento de Rivadavia, en la provincia de Salta, en donde Gianfranco Macri, que es hermano de Mauricio Macri, hace 6 meses comenzó un juicio para desalojar a un grupo de familias, la familia Garnica, que ocupa 170 hectáreas de la zona, la familia Ruiz tiene 500, la familia Cardoso tiene otras 700. Macri dice que compró 15.000 hectáreas en el año 2006 y dentro de estas hectáreas viven estos campesinos desde hace ya varias generaciones. Según Rebeca Russo, que es abogada de la Organización de Pequeños Productores del Chaco Salteño, estos productores piden que se les reconozca el derecho principal que tienen, que es la posesión de esas tierras, porque han vivido y trabajado, como decíamos hace 10 segundos, toda su vida allí, incluso desde hace varias generaciones. Esto se suma a la falta de regulación de la ley 26.160/06, que es la ley regula la posesión de tierras a las comunidades huichí. En agosto del año pasado, la comunidad huichí en la provincia de Salta presentó ante la Corte Suprema realizó una presentación para que justamente se reconozca claramente el dominio que ellos tienen o el derecho que ellos tienen sobre sus tierras a partir de esta ley, específicamente en la zona de Embarcación. Allí viven 25.000 personas y todavía, aun cuando hay una ley que los avalan, no hay una regulación específica o un reconocimiento concreto con escrituras sobre las distintas comunidades indígenas que viven en la zona. Algo por el estilo ocurre también, según la crónica del diario Página 12, en la provincia de Formosa. Hay dos casos que él cuenta muy puntualmente. Uno en General Belgrano, en la provincia de Formosa, donde Ricardo Burjaile, ahí lo dije bien, es un empresario bastante poderoso de la zona, impulsó el desalojo de 10 familias de un campo de 38 hectáreas donde viven campesinos que tienen entre 20 y 80 años. Otro hecho similar en el municipio de Ingenieros Juárez, en el departamento de Matacos, en una finca llamada La Florencia de 60.000 hectáreas. Allí más de 100 familias, criollas e indígenas, viven, se dedican a la cría del ganado, cabras, porcinos, y son, se intenta desalojarlos, específicamente el empresario Jorge Belsolar Ferrer, tiene una empresa, se llama Sociedad de Parques SRL, y intenta desalojarlos, según las denuncias, en esa provincia, en Formosa, para expandir la frontera agrícola y especialmente plantar soja. En algunos casos, los campesinos fueron atacados o fueron hasta intentados, o sea, se intentó expulsarlos a través de denuncias, amenazas o incluso algunos ataques especiales puntuales de la policía provincial. Esto según las denuncias que se conocen en la provincia. También se les pidió, se les intimó que firmaran papeles, presionándolos para, o sea, ofreciéndoles subsidios a cambio de los papeles que entregaba, o en esos papeles ellos reconocían que no iban a reclamar más sobre las tierras. Hay un informe de la Defensoría del Pueblo de la Nación que cuenta que los habitantes de Sol de Mayo, en el departamento de Alberdi, en Santiago del Estero, sufren situaciones similares de la empresa Madera Dura del Norte, una compañía que dice tener títulos sobre unas 156.000 hectáreas. La denuncia de los vecinos de las zonas habla de intentos de desalojo con represión policial, disparos con balas de goma, e incluso la participación del Grupo Especial de Táctica Operacional de Alto Riesgo, que es una división especial de la policía de la provincia de Santiago del Estero. Dentro de estas hectáreas, de aparentemente la empresa Madera Dura del Norte, Sociedad Anónima, viven más de 1.500 familias campesinas. Hay postas sanitarias, destacamentos policiales y hasta un cementerio. Son intimados a desalojar la zona en la que viven hace gran cantidad de años. Esta historia que estoy contando se repite, estas historias, en distintos puntos del país. En el informe de Página 12 es muy interesante, hay varios ejemplos, historias parecidas en la provincia de Córdoba, historias similares en otros puntos de la Argentina. Bien vale el ejemplo, lo hemos visto en televisión, lo que ocurrió con la provincia de Corrientes y el terraplén que dividió durante y sigue dividiendo el Estero de Liberá y generándole problemas a quienes históricamente han vivido en estas zonas, desde antes de que a alguien se le ocurriera el hecho de que tener un documento fuera importante para demostrar una propiedad, y que son desalojados o presionados para irse con distintos motivos. Son historias de las personas que menos tienen, personas que no tienen incluso capacidad de organización, que viven a la buena de Dios, que se inundan, que no, nadie los ayuda, ni es del Estado, que muchas veces el sector privado, en vez de permitirles crecer, sea desde el Estado o desde el sector privado, se los trata de presionar, echar, alejarlos del lugar en el que viven, evitar que se conviertan en capitalistas, en personas que pueden tener su proyecto económico, vivir de su tierra, generar sus ingresos. Son miles de estas historias las que a lo largo del siglo XX y antes también se han repetido en la Argentina y siguen ocurriendo. El movimiento de los sin tierra, que es algo que de lo que tanto se ha hablado en en Brasil y en otros países. Aquí en la Argentina no parece tener un gran peso. Hay muchas cuestiones históricas muy interesantes que podríamos debatir, pero no nos da el tiempo para explicar por qué está algo así como perdido, pero que no se hable mucho en los medios, que no trascienda demasiado, no significa que no exista y que no lo estemos viviendo. Y a la vez, todo esto tiene que ver también con el avance de la frontera agrícola, el problema de la desertificación, el problema de la soja como problema, justamente la soja que reemplaza el monte nativo en muchas provincias, o la falta de otras alternativas de cultivo. Y ni que hablar de, lo hemos dicho varias veces aquí en el Redondel, los problemas relacionados con fumigaciones, con algunos productos que generan dudas, el glifosato. En muchas oportunidades hay muchas denuncias y casos concretos en el interior, e informes periodísticos muy interesantes, y académicos y científicos también. De todo esto se habla bastante poco. Me pareció interesante entonces vincular ambos temas, el tema de la gente que vive en el Gran Buenos Aires, en esta extrema marginalidad, la gente que vive en el interior del país y que es algo así como invitada a dejar su tierra, expulsada paulatinamente, y que mucha de esa gente también termina en los cordones de las provincias, de las grandes ciudades, mejor dicho, de las capitales de provincia, sin tener muy en claro de qué vivir, qué hacer, cómo integrarse, cómo conseguir un trabajo. Bueno, problemáticas que son de fondo y que tienen que ver con la ecología, con la economía, con la política, con la gestión, con la corrupción, con la miseria, con la marginalidad, con la salud pública. Todos temas que están tan relacionados. Es tan difícil tomar un tema y aislarlo de otro. En la realidad todo está tan vinculado. Bueno, espero que sirva. Si alguien puede, los invito a que lean el artículo en página 12. Lo pueden ver online. Se llama Los desplazados de la soja. Es interesante el enfoque. Y después el resto es pura... puro recorrer el Gran Buenos Aires, como digo yo, puro caminar, ver lo que pasa en la ciudad, ver lo que pasa en el Gran Buenos Aires, lo que le pasa a los vecinos, a los habitantes, las distintas problemáticas que se tienen, la seguridad o la falta de seguridad, por supuesto, las malas condiciones de vida, la contaminación, la suciedad, la falta de servicios públicos y la falta de trabajo. Bueno, lamentablemente de esto tenemos que seguir hablando, seguiremos hablando aquí en la Argentina, y ojalá cada vez tengamos que hablar menos. Un vaso, tu CD favorito, el botón del televisor, el sol que te alumbra, el redondel. Estamos cerca siempre. Buscando ser fieles al lema "un oído atento y un corazón abierto al que sufre", los voluntarios del Teléfono de la Esperanza atienden humana y espiritualmente durante las 24 horas a las personas que se encuentran solas, angustiadas, deprimidas, sin trabajo, con ideas o intentos de suicidio, ofreciéndoles una escucha activa y orientación concreta según su problemática. El teléfono de la Esperanza es el 4743-0050. Del otro lado, y en cualquier momento, alguien, velando, ofrece su ayuda las 24 horas. El redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento. Estamos escuchando muy, muy buena música en vivo. Nos vamos a Sao Paulo, Brasil, para escuchar esta canción grabada en el año 2003 para Lamas Dos Sucesos, Herbert Viana y sus amigos, haciendo Track Track, este clásico de Fito Páez. No, no pasa el tiempo, al menos para mí. Eu tomo comprimidos e sigo sem dormir. Vejo tantos portos, não há onde atracar. Já não existem laços, alguém por encontrar. Todos os perfumes, todo aquele lugar. Todas as misérias e tudo mais que há. Cada movimento do sol sobre você. Cada móvel velho e cada amanhecer. Amor, solo tu amor, dame tu amor, solo tu amor. Poucas garantias. mais há para nós dois. Nada nesse mundo tem tanto valor. Todos os vizinhos parecem saber e lançam seus olhares sobre eu e você. Veio todo mundo, a rádio e a TV. Veio o comissário, anjos do céu também. Todos querem algo, sangue ou não sei o que. Em todo o universo, nada lhes dá mais prazer. Yeah! Hey, yeah! Dá-me teu amor, solo tu amor. Dá-me teu amor, dá-me teu amor, solo tu amor. Al menos para mí, yo ya tomé pastillas y sigo sin dormir. Miro los costados, nada hay que amarrar. Ya no existen lazos, alguien hizo un track, track. Dame tu amor, solo tu amor. Dame tu amor, dame tu amor, solo tu amor. Solo tu amor, dame tu amor, sí, dame tu amor, solo tu amor. São Paulo ama os Paralamas de todo o coração. Nós amamos vocês. Um vaso, tu CD favorito, el botón del televisor, el sol que te alumbra, el redondel. Estamos cerca siempre. Y hemos llegado al final de este programa, se acabó el redondel, se acabó este año 2009, un nuevo año juntos. Quiero agradecer realmente muy, muy, muy especialmente a la gente que nos sigue, que nos escucha, que opina, que dice que le gusta el programa, que manda mensajes. En serio, gracias a todos. Nos gustaría poder hacer crecer esto. De hecho, estamos haciendo crecer el redondel. Va creciendo de a poco. El año que viene seguramente seguirá creciendo en oyentes, en lectores, en amigos, en producción, en contenidos, en materiales, en producción propia. De a poquito el redondel va expandiéndose y ganando más y más espacios. Muy feliz 2009 para todos. Esperamos que empiece muy bien este nuevo año. Va a haber unas pequeñas vacaciones del redondel de 15 días. Después seguiremos, volveremos y estaremos aquí compartiendo buena información, mala información, noticias, comentarios, opiniones, muy buena música, recuerdos. Nos quedó uno buenísimo fuera, no nos alcanzó el tiempo esta vez, así que en el próximo programa vamos a recordar una serie de dibujos animados que se llamaba Érase una vez el hombre. Estén atentos que les cuento en a mediados de enero, cuando volvamos con el próximo programa de El Redondo. Gracias en serio otra vez. Mi nombre es Nicolás Elevi. Buena semana, buenos 15 días, buen principio de año y nos vemos. Chau, chau. Sin lados oscuros. The power of the dark side. El Redondel. Periodismo circular.